del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Una vez más nos reencontramos en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que periódicamente les acerca todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy iniciamos el programa número 494 y se me ocurrió que frente a algunas cosas que están sucediendo en nuestro planeta, en nuestras sociedades, sería bueno analizar qué podemos esperar de la ciencia en el futuro, tanto a nivel de aprendizaje como de consecuencias, porque la ciencia influye cada vez más en la vida de cada uno de nosotros. Vivimos una época en la que la velocidad de los avances en cuestiones científicas superan la velocidad a la que podemos asimilarlos. Y ese ritmo no parece detenerse, sino que, más bien al contrario, se acelera. Así que, ¿qué nos espera en el futuro inmediato? ¿Y cómo afectará eso a nuestras vidas? El primer indicio de los cambios es que comienzan a aparecer nuevas palabras, o al menos no tan conocidas, y les voy a dar un ejemplo bastante interesante. Todos hemos oído hablar del proyecto Genoma Humano y sabemos lo que ha aportado al conocimiento del origen del hombre, así como sus aportes al progreso de la medicina, que ha dado origen, entre otras cosas, a nuevas terapias, ¿no? Las terapias génicas. Pero con un proyecto ya bastante avanzado, diríamos que casi concluido, los científicos ahora quieren comenzar a explorar algo mucho más complejo. Y eso es el funcionamiento de nuestro cerebro. Estamos comenzando a escuchar sobre el proyecto Conectoma. ¿De qué se trata? Así como el proyecto Genoma realizó la secuenciación genética de nuestro código y lo fue descifrando, el proyecto Conectoma pretende hacer un mapeo profundo, pero de nuestro cerebro. De su arquitectura y procesos emerge todo lo que somos. La historia del cerebro es un relato evolutivo. Su arquitectura y su función se han desarrollado de la mano desde que un animal comenzó a diferenciarse de una célula que hacía de intermediaria entre otras dos, una sensora, otra motora. Funcionalmente es como es porque estructuralmente es como es. Al menos en nosotros se nos revela como una compleja red de neuronas y de grupos neuronales unidos por sinapsis, axones y fascículos nerviosos que están cambiando continuamente gracias a su plasticidad, lo que le posibilita inventar una gran variedad de propuestas vitales conscientes y subconscientes ante la presión de los influjos externos. Vamos a comenzar con una idea sencilla. Como es la aparente especialización de las neuronas individuales, que en el fondo es simplemente el reflejo del trabajo en grupo. Y se lo aborda desde dos frentes. Uno teórico, a la vista de cuáles son las características más evidentes de ese estado consciente que nos lleva a la teoría del darwinismo neuronal y de la información integrada. Y desde el punto de vista práctico, analizando su actividad con las experiencias de laboratorio. En el fondo, se estudia la interrelación y la comunicación neuronal. Así que el conectoma se nos revela con más claridad. El cerebro se nos ha revelado como una red en actividad, lo que nos permite asomarnos al trabajo de neurólogos y de físicos teóricos que lo tratan como eso, una red, a la que se le puede aplicar la teoría de grafos, la metodología de análisis de redes y hasta la neuroinformática. Como en otras disciplinas, por ejemplo, la astrofísica, los teóricos, de la mano de las fantásticas capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías, van por delante de los experimentadores, sugiriendo caminos de investigación, no solo en su estructura física, sino también en la funcional y en la causal, lo que permite imaginar algo inquietante. El cerebro es como una máquina azarosa funcionando según unos patrones estadísticos cuya probabilidad de ocurrencia somos capaces de calcular. Pensemos en lo que es un cerebro. Un conjunto de células entre las que destacan las neuronas. Estas últimas se hablan entre sí, gracias a sus interconexiones físicas, ofreciendo un producto compatible con la homeostasis y la supervivencia del organismo del que forman parte. Ahora, si lo consideramos como un órgano vivo, conformado a través de los millones de años por fuerzas evolutivas, no podemos menos que defender el hecho de que es como es por puro azar. Su arquitectura ha sido armada en forma totalmente azarosa, es totalmente contingente, como así lo son también las funciones y las habilidades que desarrolla. Porque arquitectura y función han ido como desarrollándose de la mano, cronológica y fisiológicamente, una al lado de la otra, una imbricada en la otra. Los genes y el medio ambiente iban construyendo y remodelando una realidad física que se veía sometida segundo tras segundo al test de su idoneidad para la supervivencia. Así como nuestros miembros, por ejemplo, se fueron adaptando a los requerimientos del entorno, de la misma manera sucedió con nuestro cerebro. La coyuntura del momento iba remodelando la estructura del cerebro como un todo. Tras un nuevo paso diferencial en el diseño físico, iba emergiendo la posibilidad de una nueva funcionalidad, y cada nueva funcionalidad modificaba la expresión génica y atendía de otra manera al medio ambiente, lo que a la larga volvía a remodelar la arquitectura. Los genes y sus interacciones expresaron los diferentes tipos de proteínas y patrones fisiológicos, que a su vez son la base del surgimiento de las moléculas orgánicas, cuyas formas geométricas y los patrones de polaridad de los átomos y moléculas hicieron que apareciera la primera célula, luego la pluricelularidad y la especialización en que se fueron formando sistemas orgánicos que sobrevivieron gracias a la mayor o menor habilidad para que de ellos emergieran comportamientos aptos para sortear los restos ambientales. Y si nos focalizamos en el mundo del cerebro, esa historia se particulariza en los patrones de conexiones estructurales y de la actividad cerebral funcional a nivel celular y de sistemas, lugar en donde los ya factores genéticos y ambientales van convergiendo, y es un campo precisamente que estudia la conectómica. A pesar de ese camino evolutivo general y aparentemente lineal, la verdad es que, al menos a grandes rasgos y después de una simple inspección anatómica, uno se puede dar cuenta de que no todos los cerebros son físicamente iguales, pero, sin embargo, en lo importante funcionan exactamente igual. Y eso es algo que muchas veces resulta sorprendente. Sin embargo, todos los cerebros sanos dan más o menos las mismas prestaciones. Como desde luego no podía ser de otra manera, ¿no? Porque genes, ambiente y evolución nos hicieron de tal manera que podamos vivir e interrelacionarnos. Como les decía, no todos los cerebros son iguales, pero gracias a que su arquitectura física, dinámica y funcional son tan variadas, Lo que sucede en la realidad es que no hay un único patrón físico para llevar a cabo una función cerebral específica. No hay una relación perfectamente biunívoca entre la función que emerge en un momento con una particular arquitectura de red neuronal, ya que el cerebro no es una máquina construida de forma determinista, sino completamente azarosa. De entre todas las variadas y posibles configuraciones de conexión que se van trenzando en el tejido neuronal en un momento y en un cerebro determinados, hay una que es la seleccionada para que de ella emerja una función particular, que posiblemente en otro cerebro o incluso en el mismo la pudiera llevar a cabo otro conexionado y otros núcleos neuronales. Por eso se dice que el cerebro funciona como un sistema degenerado que, si no va por un camino, siempre tiene opciones de ir por otro. Y eso nos lleva a pensar que sus funcionalidades no emergen de la actividad de unos lugares determinados del cerebro, sino que son el resultado de unos procesos neuronales determinados. Parece como si en la red cerebral lo que realmente cuenta son los canales de interrelación más que los sujetos que se interrelacionan. El proyecto Conectoma Humano comenzó alrededor del 2010 y se encuentra desarrollando toda una novedosa investigación neurocientífica que tiene como propósito lograr un mapeo integral del cerebro para obtener datos sobre la organización de sus conexiones estructurales y toda la que es la conformación de sus funciones. Y recientemente esas investigaciones realizadas sobre cerebros de adultos que estaban sanos se han extendido hacia el estudio de cerebros patológicos, han desarrollado hipótesis sobre algunos trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia que, si es que se confirman, van a significar un enorme avance para el campo de la psiquiatría. Se utilizan diferentes técnicas para medir la conectividad cerebral, la conectividad estructural, que es el conjunto de conexiones físicas, ¿no? La anatomía que une los elementos de las neuronas, los elementos neuronales. Se mide tanto mediante técnicas invasivas como, por ejemplo, lo que se llama track tracing, ¿no? Como un trazado de caminos que va permitiendo rastrear parte del sistema nervioso que se mueve, digamos, hacia la otra neurona, que se interrelaciona con la otra neurona. Se hace eso con unas microesferas fluorescentes. Y a veces es posible utilizar técnicas que ya directamente no sean invasivas, como imágenes por resonancia magnética, que van proporcionando información sobre la estructura y la composición del cerebro. Y hay también las que se llaman imágenes de tensor de difusión, que son sensibles ya a la forma tridimensional de la difusión de moléculas de agua, y eso permite trazar ya directamente las fibras de los axones de la materia blanca, la conectividad funcional, o sea, los patrones que se activan, digamos, entre las unidades neuronales distribuidas, se van midiendo mediante técnicas invasivas como los electroencefalogramas intracraneales que van registrando la actividad eléctrica directamente de la corteza cerebral y también mediante técnicas no invasivas como las imágenes de resonancia magnética funcional o la magnetoencefalografía y electroencefalografía también. Bueno, hay diversos métodos que permiten hacerlo sin que el paciente, digamos, sufra, ¿no? O se moleste. Así que, sea por el método que sea, se van pudiendo identificar las regiones cerebrales que se van activando mientras se ejecuta una tarea determinada, se va registrando esa actividad cerebral, captando campos magnéticos y se mide la actividad bioeléctrica del cerebro en distintas condiciones basales, ¿no? Trabajar a partir del concepto de red, lo bueno es que representa una enorme ventaja con respecto a los enfoques de ciertos trastornos que niegan la naturaleza interconectada entre muchas cosas. Eso tiene el potencial de replantear la forma en que se definen los trastornos, incorporando clasificaciones, ciertas definiciones de la vulnerabilidad y del paciente, y van pudiendo predecir su comportamiento y así van permitiendo hacer tratamientos de de cada uno, ¿no? Con terapéuticas ya individualizadas, lo cual es muy bueno en la actualidad. Se espera que, bueno, en el futuro el conectoma humano permita ampliar de forma significativa nuestro conocimiento sobre el cerebro, sus redes funcionales, su estructura, su desarrollo, cómo envejece, cómo se altera en diversas patologías como la esquizofrenia, el autismo, el Alzheimer. Pero si bien este proyecto es prometedor, también hay que realizar algunas alertas, ¿no? Algunas advertencias, porque al menos dos tipos de limitaciones. Una es la dificultad de obtener imágenes de alta resolución en tiempo real. Y otras limitaciones ya son teóricas, porque el objeto de estudio, el cerebro humano, es de una enorme complejidad. Y las perspectivas desde que se lo abordan son diferentes, porque algunos son puramente, digamos, biologicistas, ¿no? Que van asumiendo a priori que la raíz de los trastornos psiquiátricos solo se encuentra en el cerebro desconectado del resto del sistema. En definitiva, el objetivo del proyecto Conectoma Humano es entender las conexiones del cerebro humano sano para establecer una base de referencia que ayude a identificar anomalías de conectividad relacionadas con diferentes trastornos cerebrales. Los principales objetivos son proporcionar una compilación de datos neuronales, tener una interfaz que permita navegar en todos esos datos obtenidos, extraer conclusiones que nunca se han hecho antes sobre un cerebro humano vivo, y bueno, eso nos va a permitir comprender el funcionamiento de toda la red, para lo cual se debe conocer los elementos y las interconexiones. Así que el conectoma va a aumentar considerablemente nuestra comprensión de los procesos emergentes funcionales a partir de la estructura del cerebro, y va a proporcionar también ideas sobre los mecanismos que utiliza este cerebro si las estructuras cerebrales se comienzan a dañar. Un proyecto que persigue construir un mapeo de la red de la conectividad a nivel anatómico y del nivel funcional del cerebro. Es decir, pretende conocer con detalle todos los circuitos cerebrales y sus sinapsis. Y no solo eso, porque también pretende producir un conjunto de datos que facilite la investigación de los diferentes trastornos cerebrales. Hasta ahora se conoce con bastante profundidad un pequeño conectoma, el de un nematodo, que es un gusano cilíndrico. Su modesto sistema nervioso consta de 300 neuronas. En las décadas del 1970 y 1980, un equipo de investigadores trazó el mapa de sus 7.000 conexiones interneuronales, o sea, su conectoma. Obviamente, estudiar a un ser humano es de una enorme complejidad mayor, ya que tiene más de 10.000 millones de neuronas y 10.000 veces más de conexiones. Hay varios hallazgos recientes basados en datos de neurovisualización del proyecto Conectoma Humano y también en datos de la psicología, que muestran que las diferencias individuales en la conectividad cerebral pueden predecir de forma fiable el comportamiento de una persona. Así, se piensa que en un futuro esos escaneos puedan ayudar a los médicos a personalizar mucho más el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales. El cerebro sigue siendo un órgano complejo que está en el foco de atención de muchos científicos a la hora de hacer sus estudios. Incluso, para algunos todavía es una caja negra de la que se sabe muy poco. Por esta razón, el proyecto Conectoma Humano es una buena iniciativa, ya que intenta esclarecer con las mejores herramientas tecnológicas a su disposición el funcionamiento del cerebro y de sus conexiones neuronales. De esta forma podemos erradicar muchos de los trastornos mentales. En la actualidad, los científicos saben que muchos trastornos mentales, como la esquizofrenia, son conectopatías, es decir, enfermedades en las que el cableado del cerebro es anómalo, y es por eso que se quiere crear un mapa del cerebro humano para ayudar en un futuro a curar enfermedades como la epilepsia, ya que conociendo su entramado podremos actuar. Es una investigación fascinante a la cual deberíamos seguir atentamente, porque puede cambiar sustancialmente la forma en que entendemos nuestro comportamiento y nuestra relación con los demás, a nivel personal y además como especie humana. Si van a la transcripción en la página riquefesanchez.wordpress.com, van a poder ver un enlace que dejo allí a una charla TED en la que se explica bastante bien todo esto y, bueno, puede ser un punto de entrada a un tema que, como decía, es verdaderamente fascinante. Como dijo Ricardo, el estudio del cerebro es una investigación fascinante, a la cual debe ir atentamente, ya que puede cambiar sustancialmente la forma en que entendemos nuestro comportamiento y nuestra relación con los demás, a nivel personal y como especie humana, y abrirá el camino para entender sus múltiples misterios, como este. A principios de la década de los 90, el psiquiatra Thomas Weir realizó un experimento. Dejó a un grupo de personas en completa oscuridad durante 14 horas cada día durante un mes. Para la cuarta semana de este experimento, estas personas habían cambiado su forma de dormir. Primero dormían durante 4 horas, luego se despertaban durante 1 o 2 horas, antes de volver a dormir otras 4 horas. ¿Qué pasó? En 2001, el historiador Roger Ekirch del Virginia Tech publicó un artículo luego de 16 años de investigación en donde revelaba una enorme cantidad de pruebas históricas en donde se encontró que los humanos solían dormir en 2 etapas. Más adelante, en el 2008, este historiador detallaba más de 500 referencias de patrones de sueños segmentados que había encontrado en diarios, libros de medicina y literatura, notas de tribunales, desde la Odisea de Homero hasta reseñas antropológicas de tribus modernas en Nigeria. Como en el experimento de Thomas Weir, estas referencias describen un primer sueño que empieza unas 2 horas después del anochecer, seguido por un periodo de 1 o 2 horas de vigilia y luego un segundo sueño. Durante el periodo de vigilia, estas personas estaban bastante activas. A menudo se levantaban, iban al baño, fumaban y algunos incluso visitaban a los vecinos. La mayoría de las personas se quedaban en la cama, leían, escribían y rezaban. Innumerables manuales de oraciones de finales del siglo XV ofrecían plegarias especiales para las horas de vigilia. Y esas horas no eran completamente solitarias. La gente solía hablar con sus compañeros de cama o incluso tener relaciones sexuales. Ekirch descubrió que las referencias al primer y segundo sueño empezaron a desaparecer a finales del siglo XVII. Esta tendencia se inició en las clases altas de Europa del Norte y a lo largo de 200 años se filtró al resto de la sociedad occidental. Ya en 1920, la idea de un primer y segundo sueño había desaparecido por completo de las costumbres de las sociedades industrializadas. Una de las razones de este cambio, según el experto, se debió a las mejoras en el alumbrado público, la llegada de la electricidad a las casas y la proliferación de salones de café, que en ocasiones estaban abiertos toda la noche. Hoy, la mayoría de las personas parecen haberse adaptado bastante bien a dormir 8 horas, pero Roger Ekirch cree que muchos de los problemas del sueño tienen sus raíces en la preferencia del cerebro y el cuerpo humano por segmentar el sueño, y también en la omnipresencia de la luz artificial. Pero sin embargo, basta solo un mes para que el cerebro recuerde viejas costumbres que están allí, quizá desde hace millones de años. Uno de los grandes estudiosos del cerebro humano, desde el punto de vista de la psicología, fue Sigmund Freud. En 1990, los miembros de Alan Parsons Project se inspiraron en su historia, su estudio y sus conclusiones para crear el disco Freudiana, donde cada tema es dedicado a diferentes conceptos y casos detallados por Freud. Sus escritos sobre su descubrimiento del inconsciente, sus teorías del complejo de Edipo, el ego, y su obra más conocida, La interpretación de los sueños, sirvieron de base para las ideas musicales del compositor Erik Olsen. Y en el tema que abre el disco, se intenta dibujar el principio de Nirvana, que fue propuesto originalmente por la psicoanalista inglesa Barbara Lowe y recogido casi sin cambios por Sigmund Freud en el contexto de las nuevas definiciones de su segunda tópica, de Nirvana Principle. Vayamos a los temas que más tratamos en este programa, ¿no? Y dijimos que íbamos a hablar sobre el futuro. El Conectoma va a ser algo que vamos a escuchar y va a pasar a formar parte de nuestra vida diaria, va a pasar a formar parte de la medicina más avanzada. Y augura un gran futuro, pero ese futuro lleno de conocimientos que rompen fronteras a las que hasta hace poco ni siquiera nos atrevíamos a explorar, Es un futuro que solo llegará si aprendemos a cuidarnos de algunas amenazas, no solo como personas, sino como especie. Y esas amenazas pueden venir del espacio exterior. Y uno de los causantes de tragedias podrían ser los NIOS, los objetos cercanos a la Tierra. Y para eso se usan varias estrategias. Si encontramos un objeto celeste a solo unos días del impacto, limita enormemente nuestras opciones, por lo que nos hemos centrado en encontrar objetos próximos a la Tierra cuando están más lejos, brindando la máxima cantidad de tiempo y abriendo una mayor gama de posibilidades de mitigación. Por ejemplo, en febrero de 2013, todos recordarán el meteoro de Chelyabinsk, en Rusia, que medía entre 17 y 20 metros de diámetro, pero provocó daños muy extensos y hasta heridos cuando explotó al impactar solo sobre la atmósfera terrestre. Para evitar otro impacto de este tipo, algunos científicos proponen detectar su calor, observando en longitudes de onda del infrarrojo. Se trata de una tarea difícil, es como pretender detectar un trozo de carbón en el cielo nocturno, pero los objetos próximos a la Tierra en general son intrínsecamente débiles, porque en su mayoría son o realmente pequeños, o además de ser pequeños, están muy lejos de nosotros en el espacio. Asimismo, algunos de esos cuerpos celestes son tan oscuros como el tóner de una impresora, y tratar de detectarlos contra el negro del espacio es muy difícil. Pero la idea es la siguiente. Como los asteroides y los cometas son calentados por el Sol y brillan de manera intensa en las longitudes de onda térmica, eso facilita su observación con un telescopio de exploración de infrarrojos, en lugar de utilizar la luz visible para detectar objetos entrantes, y aprovechan la detección del calor que emiten estos objetos para poder observarlos con precisión. Por ejemplo, hay una misión llamada NEOWISE que pudo detectar objetos independientemente del color de la superficie y los ha utilizado para medir sus tamaños y otras propiedades. El proyecto NEOWISE fue la parte de la búsqueda de asteroides de la misión WISE, que significa Wide Field Infrared Survey Explorer, un telescopio para observación en el infrarrojo, que fue financiado por la División de Ciencia Planetaria de la NASA y recogió mediciones de asteroides y cometas de las imágenes de WISE y proporcionó un rico archivo para buscar datos de objetos de ese tipo en el sistema solar. WISE se lanzó en diciembre de 2009 y examinó el cielo completo en cuatro bandas de longitudes de onda infrarroja de 3.4, 4.6, 12 y 22 micrones. Hasta que el hidrógeno congelado que enfriaba al telescopio se agotó en septiembre del 2010. Y la misión continuó así como NEOWISE durante cuatro meses adicionales, utilizando los dos detectores de longitud de onda más cortos. La nave espacial fue puesta en hibernación en febrero del 2011 y después de completar toda una búsqueda en el sistema solar interior. Durante su misión principal, NEOWISE entregó detecciones infrarrojas de más de 158.000 planetas menores a la comunidad científica, incluido más de 34.000 nuevos descubrimientos. Y esos datos de NEOWISE se han utilizado para establecer límites en los números, órbitas, tamaños y composiciones probables de asteroides en todo nuestro sistema solar, y también han permitido el descubrimiento del primer asteroide troyano de la Tierra conocido. Hoy se están estudiando la realización de la llamada NEOCAM con objetivos similares y que ya cuenta con financiación por parte de la NASA, que se ha logrado gracias a que se la ha tomado como una misión de defensa estratégica más que como una misión científica. Ese cambio de perspectiva hizo que el Congreso estadounidense ordene a la NASA que detecte, rastree, catalogue y caracterice el 90% de los NEO de un kilómetro o más de diámetro en 10 años. La NASA tuvo éxito y le han pedido luego al Congreso que la agencia hiciera lo mismo, pero ya para NEOs de 140 metros o más de diámetro en los 15 años próximos. Cada vez se están pudiendo detectar objetos de este tipo más pequeños. La NEOCAM es principalmente una misión de defensa planetaria que se ha visto obligada a competir dentro del programa Discovery de la NASA contra otras propuestas que tienen objetivos principalmente científicos. Pero volviendo al tema, conocer las propiedades de la superficie de los NEO proporciona una visión del tamaño de estos objetos y de su composición, que son dos detalles críticos para montar una estrategia defensiva contra un objeto que amenaza a la Tierra. Por ejemplo, una estrategia defensiva puede consistir en empujar físicamente el objeto para que se aleje de la trayectoria de un impacto terrestre, pero para calcular la energía necesaria para ese impulso se necesitan detalles acerca de la masa del objeto cercano a la Tierra y por lo tanto su tamaño y composición. Los astrónomos también piensan que examinar la composición de los asteroides va a ayudar a entender cómo se formó el sistema solar. Cada día aproximadamente 100 toneladas de material espacial interplanetario caen sobre nuestro planeta, la mayoría en forma de pequeñas partículas de polvo. Muy raramente, cada pocas décadas más o menos, objetos más grandes entran en la atmósfera, como fue el caso del que cruzó el cielo sobre Chelyabinsk, Rusia, en 2013, que tenía el tamaño de una casa y provocó una onda de choque que hizo estallar las ventanas y rompió las puertas de casas y establecimientos locales. La NEOCAM puede hacer un trabajo mucho más completo de mapeo de la ubicación de asteroides y hasta medir sus tamaños. ¿Y qué estrategias se barajan una vez que se han descubierto el objeto? Como decía, entre las posibles estrategias para salvarnos del asteroide podrían estar desviar su trayectoria con una nave o producir una detonación nuclear. El reto es desviar el asteroide pero sin fracturarlo, porque sus fragmentos podrían caer sobre la Tierra. En caso de que el choque sea inminente, los planes deberían enfocarse en evacuar la zona de impacto. Y diariamente sobre la Tierra caen, como decía, unas 100 toneladas de material interplanetario. La mayoría de ese material es polvo que se libera de los cometas, pero también, en un promedio de cada 10.000 años, existe la posibilidad de que asteroides mayores de 100 metros puedan impactar sobre nuestro planeta y causar desastres a nivel local, o generar olas que inunden áreas costeras, según donde caigan. La NASA también calcula que cada varios cientos de miles de años, un asteroide mayor a un kilómetro podría golpear la Tierra, y si eso sucede, los escombros se esparcirán a través de la atmósfera, causarían lluvia ácida, se bloquearía parcialmente la luz del sol, y las rocas volverían a caer en llamas sobre la Tierra, como durante la época del bombardeo tardío de nuestro sistema solar. La tecnología actual permite detectar un objeto que se acerca al planeta con varios años de anticipación, pero en todo caso, los expertos dicen que nadie debería preocuparse demasiado porque nos impacte un asteroide. Pero insistimos en que, por el momento, no se conoce ningún asteroide que tenga una probabilidad significativa de impactar sobre la Tierra en los próximos 100 años, pero eso no quita que debemos estar alertas a una posibilidad de este tipo. Pasamos a un tema musical que nos ha elegido Daniel Migueles y en un rato regresamos con más problemas que deberá enfrentar la ciencia en este siglo que estamos transcurriendo. Nos encontramos en un instante. Capítulo Cada día, aproximadamente 100 toneladas de material espacial interplanetario caen sobre nuestro planeta. La mayoría en formas de pequeñas partículas de polvo. Pero una minoría son un poco más grandes y, excepcionalmente, algunos son realmente grandes. Y peligrosos. Allí están. Están viniendo. Ellos están viniendo. Es el nombre de uno de los temas del disco de David Arkenstone llamado Debajo de un cielo oscuro, del año 2016. Compuesto íntegramente de noche, iluminado solo por velas y en completa soledad, es un álbum en donde el autor explora un estilo sombrío, misterioso y gótico. They are coming. Thank you. la primera parte del programa hablábamos de cómo cuidar nuestro planeta frente a agentes exteriores, como son los asteroides cercanos a la Tierra. Pero también tenemos que cuidar nuestro planeta de nosotros mismos. Y voy a hablar un poco de cambio climático. Lo que está sucediendo es bastante evidente. Algunos cuestionan si es totalmente antropomórfico o hay detrás también causas naturales, como, o es una consecuencia del ciclo solar. Seguramente es una suma de varias cosas. Desde mi punto de vista, la contaminación humana tiene mucho que ver. Las emisiones de dióxido de carbono son excesivas desde el comienzo de la era industrial. Pero también causan estragos las islas de plásticos, los desechos no procesados adecuadamente, el envenenamiento de las aguas por contaminación industrial y un largo etcétera. Uno de los puntos en los que podemos actuar ya mismo tiene que ver con la generación de la energía. Cuanto antes, tenemos que tomar acción porque los combustibles fósiles se van a acabar y vamos a tener que comenzar a utilizar la energía nuclear probablemente casi con exclusividad. La realidad es que el cambio climático se nos está yendo de las manos. 9 de los 10 años más calurosos de los que se tiene constancia han ocurrido durante la última década, y aunque los registros de estos datos empiezan en 1880, las reconstrucciones de temperatura basadas en el registro vegetal y geológico sugieren que estos últimos años podrían haber sido los más calurosos desde hace siglos o incluso milenios. Al punto que muchos le han dado ya un nombre propio a nuestra era y la influencia del hombre sobre ella. Vivimos en el antropoceno. Muchos critican a la energía nuclear, generalmente por desconocimiento, pero dado el contexto actual, no nos podemos permitir el lujo de ignorar la energía nuclear, porque ahora la necesitamos más que nunca. Y precisamente la defensa de esa energía nuclear viene porque nos permite cuidar el medio ambiente y me parece que es la única tecnología que puede evitar la catástrofe climática hacia la que nos dirigimos. Y lo importante, como siempre, no es tener miedo, sino manejarnos de forma racional, manejarnos por evidencias. Las centrales nucleares tienen la gran ventaja de que generan muy poco dióxido de carbono, que es el principal responsable del calentamiento de nuestro planeta, al menos en lo que hace a la actividad del hombre en él, y que causará más daño ecológico y económico que cualquier otro subproducto de la actividad humana hasta la fecha. Muchos cuestionan que toda la generación de energía emite dióxido de carbono, hasta las renovables. Pero proporcionalmente, las centrales nucleares emiten menos dióxido de carbono que los paneles solares y están a la par con la energía hidroeléctrica y la eólica. Les puede sonar extraño. El tema tiene que ver con que, como cualquier mecanismo destinado a producir energía, las placas solares y las turbinas eólicas tienen que ser construidas. Hay que extraer minerales del suelo, procesarlos, fabricar máquinas, transportar esas máquinas hasta el lugar en donde van a ser instaladas. Y todo ese proceso es manejado por combustibles fósiles que desde ya emiten dióxido de carbono. Por lo tanto, para calcular cuán eficiente es una tecnología, se deben tener en cuenta todas las emisiones que produce desde que se fabrica hasta que se deja de utilizar y luego comparar esta cifra con la cantidad de energía que genera a lo largo de su vida útil. Es muy importante comprender que aunque no produzcan dióxido de carbono mientras están en funcionamiento, las placas solares generan poca energía en comparación con las emisiones asociadas a su construcción. Por lo tanto, proporcionalmente emiten más dióxido de carbono que las centrales nucleares o las hidroeléctricas. que tampoco producen gases de efecto invernadero mientras están en activo y que además generan grandes cantidades de energía que compensan con creces el dióxido de carbono emitido cuando se fabrican. Si queremos utilizar paneles solares para generar tanta energía como la de una central nuclear, terminaremos emitiendo una cantidad mayor de gases de efecto invernadero. Otra gran ventaja que tienen las centrales nucleares respecto a las renovables es que son una fuente de energía muy compacta y además ocupa poco espacio. Por lo tanto, tanto la energía nuclear es una energía limpia y compacta que produce muchísima energía de manera continua. ¿Y qué sucede con los residuos que deja? Bueno, para producir energía, las centrales nucleares utilizan unas varillas compuestas por pequeños cilindros sólidos de dióxido de uranio, uranio enriquecido se le dice, que van apilados en el interior de unos tubos de circonio. Un conjunto de varillas forman ese elemento combustible. En la Tierra, el uranio se puede encontrar en la naturaleza formando minerales como la torbernita o la uraninita. Pero el uranio que se extrae del suelo contiene dos isótopos. O es uranio 235, que representa el 0,7% de los átomos, o es uranio 238, que compone el 99,3% restante. El uranio 235 tiene 3 neutrones menos en su núcleo que el uranio 238. Pero esos 3 neutrones de diferencia son extremadamente importantes, porque la cantidad de protones y de neutrones que contiene un átomo en su núcleo determina si ese núcleo es estable o no. Los núcleos inestables tienden a expulsar las partículas que les sobran para ganar estabilidad, y esas partículas que salen despedidas a gran velocidad son a lo que llamamos radiación nuclear. Pero existe otro tipo de núcleos atómicos inestables que, en vez de emitir alguna partícula suelta para estabilizarse, se dividen en dos y producen dos núcleos distintos. Ese proceso es el que conocemos como fisión nuclear. Los 3 neutrones de diferencia hacen que el uranio 235 sea lo suficientemente inestable como para que sus núcleos tiendan a dividirse en dos de forma espontánea cuando absorben un neutrón, y así liberan una cantidad increíble de energía durante el proceso, que es algo que el uranio 238 no puede hacer. Este principio es el que se aprovecha en las centrales nucleares para generar energía. Se disparan neutrones contra el combustible y los átomos de uranio 235 de los cilindros los absorben y se dividen, expulsando más neutrones que a su vez provocan la fisión de otros átomos y generan aún más energía. Es la famosa reacción en cadena. Energía en forma de calor, que es una medida de la velocidad a la que vibran los átomos o las moléculas de un objeto. Por lo tanto, durante las reacciones de fisión nuclear, los núcleos de uranio 235 que se rompen y los neutrones que salen despedidos después de la fusión sacuden los átomos que los rodean, y ese aumento de velocidad de los átomos en el interior de los cilindros de uranio enriquecido se traduce en un aumento de su temperatura. Así que el combustible de una central nuclear es un material sólido que no se quema ni produce gases, como los combustibles fósiles, sino que simplemente se mantiene caliente gracias a la energía liberada por los átomos de uranio que se están rompiendo constantemente en su interior, que se encuentra en el orden de los 300 grados Celsius. Y como solo el uranio 235 se puede fisionar para que la reacción se sostenga, su proporción en el combustible se debe incrementar desde el 0,7% que se encuentra en los minerales hasta un 3,5 a 5%, y eso es lo que se llama enriquecer el uranio. Simplemente se toma uranio que ya está en la naturaleza y se cambia la proporción de los isótopos que contiene. Y el calor que desprende el combustible de un reactor nuclear se utiliza para calentar el agua que lo rodea. Ese agua se convierte en vapor que hace girar una turbina que produce electricidad, como en cualquier otro tipo de central térmica. De hecho, ese humo, digamos, que se ve de las chimeneas de las centrales nucleares, no es más que vapor de agua y no es radioactivo, porque no se trata de agua que ha estado en contacto con el material radioactivo del combustible, sino la del circuito de refrigeración que circula por otros conductos y no se mezclan con ella. Así que el combustible nuclear queda produciendo energía, un proceso que no dura para siempre. Después de unos 4 años y medio de operación en el que la central produce energía a las 24 horas del día, se agota ese uranio 235 y hay que cambiar los cilindros de dióxido de uranio por combustible nuevo. Esos cilindros usados son ahora residuos nucleares. Y esos residuos, que son sólidos, se pueden contener y transportar con facilidad hacia cualquier lugar en donde no molesten a nadie. Algo que no se puede hacer con los gases de efecto invernadero o las partículas contaminantes que emite la quema de combustibles. Pero son peligrosos. Su radiación puede dañar parte del ADN de nuestras células al impactar contra ellas, y si la célula no muere ni consigue repararlo, es posible que empiece a producirse una reacción sin control al intentar seguir las órdenes del ADN dañado, y eso da lugar a un tumor. Además, en los casos más extremos, una dosis muy elevada de radiación puede producir daños en tantas células de nuestro cuerpo que los órganos empiezan a fallar. Y así se puede llegar a causar la muerte en pocos días. Así que hay que almacenarlos, pero de manera segura. Se almacenan en instalaciones subterráneas excavadas a una profundidad que varía según la localización, pero anda en el orden de los 500 metros. Y de esa manera, más allá del escudo que suponen los propios barriles en los que se encapsulan, los residuos están separados del mundo exterior por centenares de metros de roca que detienen la radiación e impiden que dañe a ningún ser vivo. Y para evitar que el agua disuelva los residuos nucleares y que el material radioactivo se filtre entre las rocas, el contenido de esos barriles se vitrifica, de modo que los residuos quedan encapsulados en un bloque sólido de vidrio que es químicamente inerte. Y no solo se vitrifica el combustible usado, también se hace lo mismo con otros materiales que han acabado contaminados durante el funcionamiento de la central y con los elementos radioactivos extraídos del agua del reactor. Como el tema de la gestión de residuos es mucho más complejo, lo voy a dejar acá porque vamos a ver otra cosa. A esos residuos nucleares también se les da otro uso. Debido a la descomposición radioactiva de los átomos de combustible usado, en su interior se sintetizan constantemente elementos químicos que no se suelen encontrar en grandes cantidades en la naturaleza. Así que de los residuos nucleares se pueden extraer elementos muy útiles que serían muy difíciles de conseguir de otra manera, como por ejemplo el americio, que llevan los detectores de humo, o algunos isótopos radioactivos que se utilizan en medicina para tratar ciertos tipos de cáncer. Muchos temen en que se pueda producir un accidente como el de Chernobyl, pero no podría ocurrir en las centrales nucleares modernas, y en el caso de que sucedió en Fukushima, no fue tan desastroso como algunos dicen, porque se manejó también mucho sensacionalismo a su alrededor. De hecho, la fuga de esa central no provocó ni una sola muerte por la radiación liberada. En definitiva, la mayor parte de la demanda energética actual de nuestro planeta se está cubriendo con combustibles fósiles que, si bien generan mucha energía, también están llenando la atmósfera de cantidades ingentes de dióxido de carbono que están alterando el clima del planeta y también de partículas contaminantes que producen enfermedades respiratorias y matan a millones de personas cada año. Por desgracia, las energías renovables no van a erradicar esos problemas porque son demasiado ineficientes y tienen un mayor impacto en la naturaleza del que la gente suele pensar. Y si por ignorancia se continúan cerrando más centrales nucleares, se seguirán utilizando combustibles fósiles para proporcionar la energía que las renovables no pueden abastecer, porque al fin y al cabo, si dependemos de las energías renovables, También necesitaríamos tener algún medio para producir energía cuando las renovables ya no pueden hacerlo. Y en energía nuclear, la fisión es una buena opción. Pero hay otra a la que estamos prácticamente listos para poner a punto, que es mucho mejor. Y me estoy refiriendo a la energía nuclear de fusión. Y ya casi estamos en condiciones de obtenerla. Por un proyecto que se llama ITER. Es un proyecto europeo que ya se encuentra en construcción. ITER es el proyecto de fusión nuclear más avanzado del planeta. No hace mucho han logrado instalar los primeros componentes de una de las secciones principales del reactor. La instalación dicen que ya está avanzada hasta un 65%. Y se puso fecha para el primer plasma, como lo llaman, para diciembre del 2025. ITER quiere decir Reactor Experimental Termonuclear Internacional, que es un proyecto de ingeniería de lo más apasionante y complicado al que se ha enfrentado el ser humano para una instalación en la Tierra. Se está construyendo al sur de Francia y participan 35 países, incluyendo la Unión Europea, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y China. El proyecto es un experimento para crear el primer reactor de fusión nuclear a escala comercial del mundo y su principal objetivo es abrir una nueva era en la evolución de la energía nuclear como medio para generar electricidad ilimitada, barata y limpia. Hace apenas unos meses se ha instalado la base y el cilindro principal que se llama Tokamak, que va a albergar una de las secciones principales del reactor que se fabricó en India. Este criostato del ITER es el mayor recipiente de vacío que se haya construido y la fabricación de este componente fue todo un desafío y un logro de ingeniería sin precedentes en términos de su tamaño y sus especificaciones complejas. Es algo así como un gran tanque de acero inoxidable que tiene unas dimensiones de 16.000 metros cúbicos, un diámetro de casi 30 metros y una altura igual, también 30 metros, y un peso de 3.850 toneladas. Debido a semejante volumen, se fabrica en cuatro secciones principales, la base, el cilindro inferior, el superior y la tapa. Y esta cámara del criostato aloja el recipiente de vacío y los imanes en un entorno de vacío ultra fino y tiene el objetivo de eliminar pasivamente el calor generado. Esta sección es crítica porque va a albergar el potente campo magnético en donde encajará el núcleo de fusión de plasma y va a contener imanes superconductores que van a ser los más grandes del mundo, necesarios para generar un campo magnético lo suficientemente poderoso como para contener un plasma que alcanzará temperaturas del orden de los 150 millones de grados centígrados, unas 10 veces más caliente que el centro de nuestro Sol. Y pronto van a seguir llegando más componentes y va a continuar su ensamblaje. Como les decía, está en un 65% el armado y va a comenzar a operar en diciembre del 2025. Cuando se consiga el primer plasma, si todo funciona bien, se cree que van a pasar otros 10 años hasta que alcance las operaciones completas en la fusión de deuterio-tritio, un proyecto que es muy complicado de largo plazo, pero esencial para lograr algún día una energía que sea segura, abundante y también ambientalmente responsable, ¿no? Porque es un proyecto que no beneficia a un solo socio o a un país, sino a toda la humanidad. Las ventajas de la fusión como método de generación de energía son notables, empezando por el combustible necesario, que es básicamente deuterio, que es el isótopo del hidrógeno del que contamos en la Tierra como un suministro ilimitado. También es un método muy seguro si lo comparamos con los riesgos de la fisión y las consecuencias de un accidente. Porque la función no es una reacción en cadena, así que se puede controlar y cancelar simplemente retirando el combustible. Otro aspecto importante es que la fusión no produce gases de invernadero, ya que la reacción solo produce helio, que no es un gas nocivo, y por eso se considera energía limpia, aunque hay que notar que también produce el gas radioactivo tritio y las paredes del reactor se vuelven radiactivas por el plasma. El principal problema de la fusión nuclear que tienen que resolver hasta ahora ha sido el conseguir la mayor cantidad de energía que la utilizada para conseguir una reacción que de por sí ya se produce a altísimas temperaturas. Eso ya se está prácticamente logrado en esta década y en concreto en el Centro de Investigación Estadounidense Lawrence Livermore, pero aún faltan décadas para lograr que toda una instalación haga un balance energético positivo que permita uso industrial, o sea que genere más de lo que se invierte en producir esa energía. Y ahí es donde entran las instalaciones de mayor capacidad, como este gigantesco ITER, que es una inversión tremenda, son 25.000 millones de dólares, con el objetivo de desechar a mediano plazo centrales de fisión y, obviamente, las que utilizan combustibles fósiles, algo que debería ser prioridad a nivel planetario y que si no ha llegado antes ha sido por los intereses económicos y de poder que rodean al tema energético, pero en menos de una década lo vamos a ver funcionar y puede ser un paso clave hacia una energía más limpia y segura. Otro tema musical, volvemos en unos instantes. Más temprano que tarde, los combustibles fósiles se acabarán y deberemos comenzar a utilizar la energía nuclear casi con exclusividad. El combustible de una central nuclear es un material sólido que no se quema ni produce gases como los combustibles fósiles, sino que simplemente se mantiene caliente gracias a la energía liberada por los átomos de uranio que se están rompiendo constantemente en su interior, que se encuentra en orden de los 300 grados. El calor también es protagonista en la película Firestarter de 1984, traducida como Ojos de Fuego, en donde la protagonista es una niña con habilidades piroquinéticas y en donde la música corrió a cargo de Tangerine Dream. Escapar del calor es uno de los temas de la banda de sonido de esta película. Out of the Heat. nadie puede dudar que quien nos seguirá dando sorpresas en las décadas que vienen, durante todo este siglo y más, va a ser la astronomía, que tal vez es la más ambiciosa de las ciencias ambientales y también la más universal. El cielo es, de hecho, el único elemento de nuestro entorno común que ha maravillado por igual a todas las culturas a lo largo de la historia. Hoy es un campo de estudio que comprende toda una amplia variedad de disciplinas: matemáticas, física, ingeniería, desde ya, pero también otras. El objetivo de los astrónomos es cartografiar y examinar planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros, todo lo presente en el cosmos, y después utilizar esos conocimientos que tenemos en física para intentar comprender los objetos más exóticos que revelan nuestros telescopios. Y el objetivo más ambicioso es comprender cómo todo el cosmos surgió de unos inicios densos y ardientes allá por los comienzos del universo. El ritmo de progreso se ha acelerado en las últimas décadas. Los instrumentos y la capacidad informática han mejorado de manera inmensa y veloz. En la última década, en concreto, se han producido avances asombrosos. Los vuelos espaciales humanos han disminuido desde aquellos años en los que muchos nos hemos sentido inspirados por el programa Apolo y los alunizajes, pero en lo que es referido a la comunicación, monitorización ambiental, navegación por satélite, etc., la tecnología espacial ha madurado muchísimo. Dependemos de ella cada día. Y para los astrónomos, ha abierto nuevas ventanas. Telescopios en el espacio que nos muestran un cielo lejano de rayos infrarrojos, ultravioleta, X y gamma. Aunque los seres humanos no nos hayamos aventurado más allá de la Luna, sondas no tripuladas a otros planetas nos han devuelto imágenes de mundos variados y peculiares. Entre los momentos estelares de la década pasada, la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea logró aterrizar una pequeña sonda alrededor de un cometa para comprobar, por ejemplo, que las mediciones isotópicas del hielo del cometa eran las mismas que las del agua de la Tierra. Esto es crucial para averiguar el origen de esa agua. Y la sonda New Horizons de la NASA ha dejado ya atrás a Plutón, ha ingresado ya en el cinturón de Kuiper, que sabemos que está repleto de planetas menores, y ya ha visitado el primero. Seguramente seguirán muchos más. Rosetta tardó cerca de 10 años en llegar a su destino y fueron necesarios casi otros 10 para planearla y construirla. Su tecnología robótica data de la década de los 90, lo que es fuente de gran frustración para el equipo que desarrolló el proyecto, porque los diseños actuales tendrían capacidades mayores. Pero lo mismo puede decirse de la New Horizons, que sin embargo nos devolvió imágenes en alta definición de Plutón 10.000 veces más lejano de lo que está la Tierra de la Luna. Y la sonda Cassini, no nos podemos olvidar, que estuvo 13 años explorando el sistema de Saturno y sus lunas, es más antigua todavía. Entre su lanzamiento y su llegada a Saturno transcurrieron 20 años. Durante este siglo serán explorados y cartografiados totalmente el sistema solar, los planetas, las lunas, los asteroides, por flotillas de diminutas sondas robóticas que seguramente interactuarán entre ellas, dotadas de una inteligencia artificial primitiva. Probablemente se establezcan fábricas robóticas gigantes capaces de construir en el espacio inmensos arreglos solares y otros artefactos. Los sucesores del telescopio Hubble, con enormes espejos ultradelgados, serán ensamblados en gravedad cero y ampliarán aún más nuestra visión de las estrellas, las galaxias y el cosmos en general. Pero el paso siguiente podría ser también, como lo hemos tratado en este programa, la minería y la fabricación espacial. Y fabricar en el espacio supondría un uso más eficiente de los materiales extraídos de asteroides que si los trayéramos aquí a la Tierra. Serían robots y no seres humanos los que van a construir estructuras gigantescas en el espacio. Y estos sofisticados robots explorarán los planetas exteriores y tendrán que emplear técnicas de aprendizaje profundo e inteligencia artificial para tomar decisiones autónomas, porque el tiempo que tarda en viajar una señal de radio a los planetas exteriores se mide en horas e incluso días. Así que el control directo desde la Tierra no es posible. Esos robots no van a ser humanoides. Los humanos están adaptados al entorno de la Tierra. Seguramente los humanos lo haríamos mejor. Pero los avances en robótica sin duda van a reducir la necesidad de viajes espaciales tripulados por humanos. No obstante, es probable que siguiendo nuestro instinto de exploración, a los robots les sigan los hombres, aunque habrá que ver si son realmente aventureros movidos por el amor al peligro antes que por un objetivo práctico, porque los avances en la actualidad más prometedores están impulsados por compañías privadas. Por ejemplo, la SpaceX, que lidera Elon Musk, ha lanzado cohetes con carga útil sin tripular y que se han acoplado con la estación espacial. También Musk confía en poder ofrecer viajes orbitales a pasajeros por un precio razonable. Seguramente el futuro de los viajes espaciales tripulados, incluso a Marte, va a estar en manos de aventureros con financiación privada, preparados para participar en programas de bajo costo, mucho más arriesgados de los que autorizaría ningún gobierno con participación de civiles. Pero muchos de esos tal vez se conviertan en viajes solo de ida. Para finales de este siglo es posible que grupos de pioneros hayan establecido bases independientes de la Tierra, en Marte o quizás en asteroides, pero no debemos esperar emigraciones en masa desde la Tierra. Ningún punto del sistema solar cuenta con un entorno tan amigable como ni siquiera la Antártida o la cima del Everest. El espacio no es una solución a los problemas de la Tierra. Realmente abordar el cambio climático en la Tierra es muy simple comparado con la terraformación de Marte, por ejemplo. ¿Qué limitaciones tenemos en la actualidad para realizar esos viajes espaciales? El obstáculo crucial actualmente viene de la ineficiencia intrínseca del combustible químico, que obliga a transportar una carga de combustible muy superior a la carga útil. Y mientras dependamos de combustibles químicos, los viajes interplanetarios van a seguir siendo un desafío. Algunos piensan en un ascensor espacial. Sin dudas, la energía nuclear podría ser clave, porque permitiría velocidades mucho mayores, recortaría de manera drástica los tiempos necesarios para llegar a Marte o a los asteroides, pero todavía falta para conseguirla. Otra pregunta es si existirá vida allá afuera. ¿La hallaremos durante este siglo? El panorama en nuestro sistema solar se presenta desolador, aunque el descubrimiento de formas de vida siquiera muy vestigiales en Marte, en océanos bajo el hielo de Europa, la luna de Júpiter o de Encélado, la de Saturno, sería de crucial importancia, sobre todo si se demostrara que esa vida tiene un origen independiente de la nuestra. Pero las perspectivas mejoran si ampliamos nuestro horizonte a otras estrellas, mucho más allá del alcance que cualquier sonda actual permite imaginar. Ahora mismo, el tema candente en astronomía es la constatación de que la mayoría de las estrellas están acompañadas de planetas que orbitan a su alrededor, igual que el Sol. Esos planetas no se han observado directamente, pero su existencia se deduce a partir de mediciones precisas sobre su estrella anfitriona, por dos métodos posibles. El primero, si la estrella tiene un planeta orbitando a su alrededor, entonces tanto el planeta como la estrella se mueven alrededor de un centro de masa, su baricentro. La estrella, al ser de mayor tamaño, se mueve más lentamente, pero los diminutos cambios periódicos en el efecto Doppler de las estrellas pueden detectarse con un espectroscopio de alta precisión, y a estas alturas se ha deducido con este método la existencia de más de 500 planetas extrasolares. Podemos conocer su masa, la longitud de su año, la forma de su órbita. Esta información se limita a planetas gigantes, más o menos del tamaño de Saturno o de Júpiter. Pero detectar planetas semejantes a la Tierra, que son cientos de veces más pequeños, es extremadamente difícil porque provocan movimientos de meros centímetros por segundo en su estrella anfitriona. Y la segunda técnica, que funciona mejor con planetas de menores dimensiones, se da cuando una estrella atenúa levemente su brillo cuando un planeta la transita adelante. Un planeta del tamaño de la Tierra que transitara delante de una estrella similar al Sol provocaría un oscurecimiento mínimo de cerca de una parte por cada 10.000, que se repetiría una vez cada órbita. Y la nave espacial Kepler estuvo más de 3 años apuntando un área del cielo de 7 grados de diámetro, registrando la luminosidad de más de 150.000 estrellas, al menos 2 veces cada hora, con una precisión de una parte en 100.000. Y ha encontrado más de 2.000 planetas, muchos de ellos no mayores al nuestro. Y por supuesto, solo detecta el tránsito de aquellos cuyo plano orbital casi coincide con nuestra línea de visión. Nos interesan especialmente posibles gemelos de nuestro planeta, planetas del mismo tamaño, pero en órbitas con temperaturas en las que el agua ni hierva ni esté congelada. Y todo sugiere que en nuestra galaxia hay miles de millones de ese tipo de objetos. De hecho, hace pocos días se ha confirmado la presencia de vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta cercano, el K2-18b. Pero el verdadero reto pasa por poder ver esos planetas directamente, en lugar de deducir su existencia a partir de su estrella anfitriona. Y eso es difícil. ¿Por qué? Bueno, un momento vamos a cambiar la perspectiva. Imaginemos que un astrónomo extraterrestre observa la Tierra con un telescopio de 30 años luz, la distancia a la que está una de las estrellas más cercanas. Nuestro planeta sería un punto casi invisible muy cercano a nuestro Sol, que tiene un resplandor miles de millones de veces mayor que él. Verían, por ejemplo, el tono de azul, que varía ligeramente dependiendo de si lo que estaba adelante era el Océano Pacífico o la masa terrestre. Los astrónomos alienígenas deducirían la duración de nuestro día, las estaciones, la topografía general y el clima, y al analizar esa luz tenue, deducirían que tenemos una biosfera. En un plazo de 10 a 15 años, el telescopio extremadamente grande, el ELT, que está construyendo el Observatorio Europeo del Sur en una montaña de Chile, con un espejo principal segmentado de 39 metros de diámetro, seguramente va a poder deducir características similares respecto a planetas del tamaño de nuestra Tierra que orbiten alrededor de estrellas similares a nuestro Sol. ¿Podría haber vida en ellos? ¿Incluso vida inteligente? De momento, lo único que podemos hacer es especular. Sabemos demasiado poco sobre cómo comenzó la vida en la Tierra como para formular hipótesis confiables. ¿Qué desencadenó la transición de moléculas complejas a entidades capaces de metabolizar y reproducirse? ¿Es posible que interviniera un azar extraño que solo se ha dado una vez en toda la galaxia? O, que para mí lo más probable, pudo ser una transición crucial, casi inevitable, dado lo favorable del entorno. Lo cierto es que no lo sabemos. Tampoco sabemos si la composición química del ADN y el ARN de la vida terrestre es la única posibilidad, o solo una base química de entre muchas posibles que podrían darse en otra parte, más aún, incluso si existe vida simple, no podemos calcular las posibilidades que tiene de evolucionar a una biosfera compleja. E incluso si lo hiciera, podría ser distinta hasta el punto de resultar indetectable. Como sea, el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI, es una apuesta que vale la pena porque de tener éxito nos traería el estimulante mensaje de que los conceptos de lógica y de física no se limitan a los que puede contener el cerebro humano. Y por cierto, es demasiado antropocéntrico limitar el interés a planetas similares a la Tierra, aunque empezar por ellos es una estrategia prudente. Quizá la vida pueda prosperar incluso en un planeta catapultado a la gélida oscuridad del espacio interestelar, cuya principal fuente de calor procede de su radioactividad interna. También deberíamos tener en cuenta que en caso de recibir señales que sean en apariencia artificiales, podrían proceder de algún tipo de artefacto, algún aparato creado por seres alienígenas que ya están extintos. Y creo que esa era la hipótesis más viable. Es posible que en este siglo averigüemos si la evolución biológica es algo exclusivo de nuestra Tierra o si el cosmos, en su totalidad, rebosa de vida e inteligencia incluso. No podemos calcular las probabilidades de que esto ocurra. Incluso si la vida simple está extendida, sus probabilidades de evolucionar a algo que podemos identificar como inteligente o complejo es algo muy distinto. Podría ocurrir a menudo o casi nunca. Y si esta última opción es la real, nos permitiría ser menos modestos desde un punto de vista cósmico, porque la Tierra, a pesar de ser diminuta, podría ser la entidad más compleja e interesante de toda la galaxia. El telescopio extremadamente grande va a descubrir exoplanetas, pero solo como puntos de luz. Para mediados del siglo es posible que haya espejos gigantes en el espacio capaces de proporcionarnos una imagen de mundos del tamaño de nuestro planeta orbitando otra estrella. Quizá haya en ellos indicios de vegetación o de otra forma de vida. Desde 1968 admiramos la famosa imagen de nuestra Tierra tomada por los astronautas del Apolo orbitando la Luna. Quizás cuando llegue su centenario en el 2068 tengamos una imagen aún más asombrosa, la de otra Tierra. Es posible incluso con su biosfera. Lo que más ha sorprendido son de los sistemas planetarios recién descubiertos es su gran variedad. Hemos aprendido que las estrellas se forman mediante la contracción de nubes de gas y polvo, y si la nube tiene algún tipo de impulso angular, va a rotar a la misma velocidad a la que se contrae y saldrá de ella un disco polvoriento que girará alrededor de la protoestrella. En este disco, el gas se va a condensar en las partes exteriores, más frías, en las zonas más cercanas al polvo, menos volátil, se va a aglomerar hasta formar rocas y planetas, y esto debería ser un proceso genérico de la mayoría de las protoestrellas. La fuerza crucial que permite que se formen estrellas y se mantengan a los planetas en órbitas a su alrededor es la fuerza de la gravedad, y la descripción más precisa del comportamiento de la gravedad hay que buscarla en la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein amplió la teoría de Newton y ofrece una comprensión más profunda de la gravedad en términos de espacio y en tiempo. Como decía John Wheeler, el gran físico, el espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse. Los efectos gravitacionales que convierten las estrellas y galaxias corrientes eran tan débiles que podían describirse mediante la teoría newtoniana. La relatividad general no era más que una corrección minúscula. Pero esta situación cambió en 1963 con el descubrimiento de los cuásares, esos cuerpos muy luminosos situados en el centro de algunas galaxias, lo bastante compactos para variar en horas o días, pero que brillan mucho más que su galaxia anfitriona. Los cuásares revelaron que las galaxias contenían algo más que estrellas. Ese algo es un inmenso agujero negro situado en su centro. Los cuásares brillantes son tan, pero tan brillantes, porque hasta donde sabemos reciben energía de la emisión de gas magnetizado que se desplaza en un remolino hacia un agujero central. Los cuásares fueron un importante estímulo para el nacimiento de la astrofísica relativista, pero no es el único. De hecho, otra sorpresa fue la detección de estrellas de neutrones. Otro de los objetos mejor conocidos del cielo es la nebulosa del cangrejo, que es los restos de una supernova que se están expandiendo, identificados por los astrónomos chinos en el año 1054. Durante mucho tiempo fue un rompecabezas sin resolver que no dejaba de brillar azul y reluciente. La respuesta llegó cuando se descubrió que la estrella en apariencia normal que había en el centro era cualquier cosa menos normal. En realidad se trataba de una estrella de neutrones, girando a 30 revoluciones por segundo y emitiendo un viento de electrones rápidos responsable de generar la luz azul. En las estrellas de neutrones, los efectos de la relatividad son del 10 al 20%, y eso supone algo más que una minúscula enmienda a la teoría de Newton. Las supernovas también son de crucial importancia para nosotros, porque de no ser por ellas, no estaríamos aquí. Para cuando concluye la vida de una estrella gigante, la fusión nuclear ha dado lugar a una estructura con capas interiores más calientes en puntos cada vez más altos de la tabla periódica, y ese material sale despedido durante la explosión de la supernova. La basura espacial que deja se mezcla en el medio interestelar y se vuelve a condensar en nuevas estrellas orbitadas por planetas. Un concepto que fue desarrollado por Fred Hoyle y sus colaboradores, que analizaron las reacciones nucleares específicas del proceso y lograron comprender cómo había nacido la mayoría de los átomos de la tabla periódica y por qué el oxígeno y el carbono son abundantes, mientras que el oro y el uranio escasean. Algunos elementos se forman en entornos más exóticos, por ejemplo, el oro se forma en colisiones cataclísmicas de estrellas de neutrones que no se observó hasta 2017, cuando una señal de onda gravitacional interpretada como la fusión de dos estrellas de neutrones se observó mediante telescopios que detectaron el fenómeno en muchas bandas distintas. En nuestra galaxia, el gas se recicla mediante generaciones sucesivas de estrellas. Cada uno de nosotros contenemos átomos forjados en docenas de estrellas distintas dispersas por la Vía Láctea que vivieron y murieron hace más de 4.500 millones de años, contaminando la nube interestelar en la que se condensó el sistema solar. En el centro de la mayoría de las galaxias hay un cuásar muerto, un gigantesco agujero negro inactivo. Es más, existe una correlación entre la masa del agujero y la de su galaxia anfitriona. Nuestra galaxia alberga un agujero de alrededor de 4 millones de masas solares, que es un tamaño modesto comparado con los agujeros que hay en el centro de gigantescas galaxias elípticas que pesan miles de millones de masas solares. Hace un siglo, en 1919, Einstein saltó a la fama mundial porque el 29 de mayo de ese año hubo un eclipse solar y un grupo encabezado por el astrónomo de Cambridge, Arthur Eddington, observó que durante el eclipse aparecían estrellas cerca del Sol. Las mediciones mostraban que dichas estrellas eran desplazadas de sus ubicaciones habituales y que la gravedad del Sol curvaba la trayectoria de su luz. Esto confirmaba una de las predicciones claves de Einstein. Y en febrero de 2016, casi 100 años más tarde, se produjo otro anuncio igual de crucial, esta vez desde Washington, en donde se proporcionaba la defensa más reciente y sólida de la teoría de Einstein. Se trataba de la detección de ondas gravitacionales por parte del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, LIGO. Einstein había concebido la fuerza gravitatoria como una curvatura del espacio. Cuando los objetos gravitatorios cambian de forma, generan perturbaciones. Cuando una de estas perturbaciones atraviesa la Tierra, el espacio de alrededor vibra, se estira, se contrae alternativamente a medida que lo cruzan las ondas gravitacionales, provocando un efecto minúsculo. Por esta razón, básicamente, la gravedad es una fuerza tan débil. La fuerza gravitatoria entre objetos de la vida diaria es diminuta. Ni siquiera planetas que orbitan alrededor de estrellas o parejas de planetas que orbitan uno alrededor del otro emiten a un nivel detectable. Pero los astrónomos coinciden en que las fuentes que el LIGO pueda detectar deben tener una gravedad mucho mayor que la de los planetas y las estrellas corrientes. Los candidatos más probables son los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Si dos agujeros negros forman un sistema binario, poco a poco comenzarán a girar juntos. A medida que se acercan, el espacio que los rodea se va distorsionando hasta que se fusionan en un único agujero rotatorio, y ese agujero genera nuevas ondas hasta que se estabiliza, convertido en un único agujero negro estático. Esa sacudida del espacio, que se acelera y cobra fuerza hasta el momento de la fusión y a continuación muere, es lo que detecta el LIGO. Esos cataclismos que ocurren menos de una vez en un millón de años en nuestra galaxia. Pero aunque se produzcan a una distancia de miles de millones de años luz, emitirían una señal detectable por el LIGO y hay millones de galaxias que están más cerca que eso. Detectar los fenómenos más importantes requiere instrumentos asombrosamente sensibles y muy costosos. Esa detección es de suma importancia, uno de los grandes descubrimientos de la década. El escepticismo residual sobre la validez de las ecuaciones de Einstein se disipó cuando LIGO detectó acontecimientos atribuibles a la fusión de dos agujeros negros. Los complejos patrones de oscilaciones detectados encajan a la perfección en modelos computacionales basados en la teoría de Einstein. Los agujeros detectados por LIGO suman hasta 30 masas solares, restos de estrellas de gran tamaño, pero se esperan acontecimientos aún más energéticos. Cuando se fusionen dos galaxias, tal como lo hará Andrómeda y la Vía Láctea en unos 4.000 millones de años, los agujeros negros en el centro de las mismas van a orbitar juntos en espiral, formando un sistema binario que se va a encoger liberando radiación gravitacional y emitirán un fuerte chirrido cuando los dos agujeros negros se fusionen. La mayoría de las galaxias han crecido mediante una sucesión de fusiones y adquisiciones. Los resultados fruto de estos agujeros negros supergigantescos pueden liberar ondas gravitacionales de frecuencia mucho más bajas que las que pueden captar detectores terrestres como LIGO, pero hay acontecimientos de primer orden a los que sí podrían ser sensibles detectores que orbitan en el espacio, y la Agencia Espacial Europea tiene un proyecto conocido como LISA destinado a detectar esas poderosas alternaciones de baja frecuencia en el espacio-tiempo. La astronomía de ondas gravitacionales sin dudas va a provocar el cambio de la forma de entender el cosmos durante este siglo, a medida que esos observatorios incrementen su sensibilidad y se construyan otros con la posibilidad de trabajar en conjunto como un inmenso interferómetro. Saliendo de nuestro entorno local, sabemos que las galaxias son los componentes básicos de nuestro universo en expansión. Pero, ¿hasta qué punto podemos en realidad comprenderlas? Bueno, los físicos que estudian partículas pueden medirlas y hacerlas chocar en aceleradores del CERN. Los astrónomos no pueden hacer chocar galaxias. Y las galaxias también cambian tan lentamente que en el transcurso de una vida humana solo vemos una instantánea de cada una. Pero ya disponemos de dos opciones. Podemos llevar a cabo experimentos en un universo virtual mediante simulaciones informáticas que incorporan gravedad y dinámica de gases. Podemos rehacer estas simulaciones partiendo de distintas hipótesis respecto a la masa de estrellas y gas de cada galaxia y ver cuáles se encajan mejor con los datos. Lo importante es que este y otros métodos nos permitan descubrir que todas las galaxias se mantienen unidas por la gravedad de no solo lo que vemos, están insertas en un enjambre de partículas que son invisibles, pero que juntas aportan unas 5 veces la masa del átomo ordinario. Se trata de la materia oscura. Y podemos poner a prueba esas ideas sobre cómo evolucionan las galaxias observándolas cuando eran jóvenes. Se han empleado telescopios gigantes en el espacio y en la Tierra para estudiar campos profundos, cada uno de los cuales abarca un sector diminuto del cielo. Un sector de un diámetro de solo unos pocos minutos de arcos, ampliado por estos telescopios, revela cientos de leves manchas. Son galaxias, algunas iguales a la nuestra, pero situadas tan lejos que su luz empezó a viajar hace más de 10.000 millones de años. Las estamos viendo recién formadas. ¿Pero qué ocurrió antes de todo esto? Antes incluso de que hubiera galaxias. La prueba clave se remonta a 1965, cuando Penzias y Wilson descubrieron que el espacio intergaláctico no es completamente frío. Lo calientan hasta 3 grados centígrados unas débiles microondas de las que ahora sabemos que tienen un espectro que coincide casi exactamente con un cuerpo negro. Se trata del eco de la creación, el vestigio adiabáticamente enfriado y diluido de una era en que todo era caliente y denso. Es una de las varias líneas de evidencia científica que nos ha permitido suscribir el modelo del Big Bang caliente. nuestro complejo cosmos actualmente presenta un amplísimo abanico de temperaturas y densidades, desde las estrellas ardientes a la oscuridad del cielo nocturno. Hay personas a quienes les preocupa cómo pudo surgir toda esta intricada complejidad de una bola de fuego amorfa. Parece violar la segunda ley de la termodinámica, que describe una tendencia inexorable de patrones y estructuras a desintegrarse y dispersarse. Pero la respuesta a esta paradoja reside en la fuerza de gravedad. La gravedad acentúa los contrastes de densidades antes de eliminarlos. Cualquier región surgida con una densidad ligeramente superior a la media podría desacelerarse más porque acusa más la gravedad. Su expansión se retrasa más y más hasta que llega un momento en que deja de expandirse y se separa. Se han hecho numerosas simulaciones de parte de un universo virtual, creando un modelo de un ámbito lo bastante grande para generar miles de galaxias. Los cálculos, cuando se exponen como si fueran una película, ilustran con claridad cómo estructuras incipientes aparecen y evolucionan. Dentro de cada cúmulo de escala galáctica, la gravedad acentúa aún más los contrastes, atrae gas que se comprime hasta formar estrellas, y hay algo que también es muy importante: esas fluctuaciones iniciales que se introducen en los modelos informáticos no son arbitrarias, sino derivadas de las variaciones que se registran en el cielo de la temperatura de radiación de fondo de microondas recogida con una increíble precisión por el satélite artificial Planck de la Agencia Espacial Europea. Este cálculo, que tiene en cuenta las dinámicas de la gravedad y del gas, revela una vez más que se ha producido la expansión por mil veces después de la última dispersión de fotones, un cosmos que encaja bastante bien desde el punto de vista estadístico con las estructuras visibles actuales y permite calcular la densidad promedio, la edad y la tasa de expansión del universo con un escaso porcentaje de error. La coincidencia entre el espectro de fluctuación medido por el satélite espacial Planck y un modelo de 6 parámetros, así como la constatación de que estas fluctuaciones evolucionan por acción de las dinámicas de gravedad y gas, hasta convertirse en galaxias y cúmulos con propiedades que coinciden con nuestro cosmos habitual, y supone todo un inmenso triunfo. Cuando se escriba la historia de la ciencia de estas décadas, ese seguramente va a ser uno de los grandes hitos de toda la ciencia, a la misma altura de la tectónica de placas, el genoma y algunas pocas más. ¿Y qué del futuro lejano? Las criaturas que asistan a la muerte del Sol dentro de 6.000 millones de años no van a ser humanas, sin dudas. Se parecerán a nosotros lo mismo que nos parecemos nosotros a un insecto. La evolución posthumana aquí en la Tierra y más allá podría prolongarse tanto como la evolución darwinista que ha conducido hasta nosotros, y ser todavía más asombrosa. Y por supuesto, la evolución se produce ahora más deprisa, a una escala temporal tecnológica que opera a mayor rapidez que la selección natural y está impulsada por avances en genética y en inteligencia artificial. No sabemos si el futuro a largo plazo residirá en vida orgánica o en vida basada en el silicio. ¿Y qué sucederá más adelante todavía? En 1998 los cosmólogos se llevaron una gran sorpresa. En ese momento se sabía bien que la gravedad de la materia oscura dominaba la de la materia ordinaria, pero también que la materia oscura sumada a la materia ordinaria aportaba solamente alrededor del 30% de lo que se conoce como la densidad crítica. Se creía que esto supone que vivíamos en un universo cuya expansión se estaba desacelerando, aunque no lo bastante para detenerse por completo. Pero en lugar de desacelerarse, la relación entre corrimiento al rojo y distancia para una categoría concreta de estrellas en explosión, una supernova tipo A, reveló precisamente que la expansión se estaba acelerando. La atracción gravitacional parecía superada por una fuerza nueva y misteriosa, latente en el espacio vacío, que aleja a unas galaxias de otras. La expansión cósmica puede continuar incluso después de la muerte del Sol. Las predicciones a largo plazo rara vez son fiables, pero la hipótesis más segura y conservadora es que tenemos por delante casi una eternidad, un cosmos más frío y más vacío todavía. Las galaxias se separan y desaparecen detrás de un horizonte de sucesos, más o menos al revés de lo que sucede cuando las cosas caen en un agujero negro. Todo lo que quedará serán los restos de nuestra galaxia, Andrómeda y sus vecinas de menor tamaño. Es posible que los protones se degraden, las partículas de materia oscura se destruyan y que haya algún que otro resplandor a medida que se evaporen los agujeros negros. Y luego, el silencio. Es muy posible que dentro de una década se conozca la naturaleza de la materia oscura, pero esta energía latente en el espacio vacío plantea un misterio más profundo aún. No será entendida hasta que no tengamos un modelo de la microestructura del espacio. Y es poco probable que esto ocurra pronto. Todos los teóricos sospechan que implicará fenómenos en la llamada longitud de Planck, la escala a la que se superponen los efectos cuánticos y la gravedad. La escala es un billón de billones más pequeña que un átomo. La energía oscura puede ser el interrogante más importante que presenta ahora mismo el universo. Pero volvamos al pasado. La radiación del fondo es un mensaje directo de una era en la que el universo solo tenía unos pocos cientos de años. Y desde entonces los fotones han viajado en gran medida sin interrupción, sin dispersarse. Pero sabemos lo suficiente como para poder hacer extrapolaciones a épocas aún más remotas, a eras más calientes y densas. Sin dudas podemos extrapolar hasta el primer segundo, porque las proporciones calculadas de helio y deuterio producidas por una densidad nuclear que se ajuste a otros datos casan a la perfección con lo observado. De hecho, probablemente podemos extrapolar hasta el primer nanosegundo, cuando cada partícula tenía 50 gigaelectronvoltios, que es una energía que puede replicarse en el gran colisionador de hadrones del CERN en Ginebra, y el universo entero tenía el tamaño de nuestro sistema solar. Pero preguntas tales como ¿de dónde vinieron las fluctuaciones? O ¿por qué contenía el universo primordial la mezcla que observamos de protones, fotones y materia oscura? Nos retrotraen a los aún más breves instantes en que nuestro universo estaba todavía más comprimido, en un contexto de energía ultra elevada en el que los experimentos nos ofrecen una guía directa a la física de aquellos momentos. Durante cerca de 40 años hemos tenido el llamado paradigma inflacionario, que propone una era en la que el radio de Hubble era de 1.000 millones de veces más pequeño que el de un núcleo atómico, una extrapolación al pasado de los más audaz, a una era en que la física era extrema y no puede ser testeada mediante experimentos. Ya existen, no obstante, algunas pruebas que parecen apoyar este paradigma, pero sea como sea, puede resultar útil resumir los requisitos esenciales que es necesario explicar si queremos comprender la aparición de nuestro cosmos complejo y estructurado a partir de unos orígenes amorfos. El primer requisito es la existencia de una fuerza de gravedad que acentúe los contrastes de densidad a medida que el universo se expande, permitiendo que estructuras cohesionadas se condensen a partir de las irregularidades de pequeña amplitud inicial. Tiene que ser una fuerza muy débil, unas 10 a la 40 más débil que la fuerza eléctrica entre el electrón y el protón, pero en cualquier objeto de gran tamaño las cargas positivas y negativas sabemos que se anulan casi exactamente. En cambio, todos tienen el mismo signo de carga gravitatoria, de manera que, cuando se unen los átomos suficientes, la gravedad es la que gana. Pero las estrellas y los planetas son tan grandes porque la gravedad es débil. Si fuera más fuerte, aplastaría objetos del tamaño de los asteroides. Así que, aunque la gravedad es crucial, también es crucial que sea muy débil. El segundo punto es que tendría que haber un exceso de materia frente a antimateria. El tercero, otro requerimiento para que haya estrellas, planetas y biosferas, es que la química no sea trivial. Si el hidrógeno fuera el único elemento, habría una química aburrida. Una tabla periódica de elementos estables requiere un equilibrio entre las dos fuerzas más importantes, ¿no? La fuerte de cohesión nuclear y la de repulsión eléctrica responsable de separar los protones. Y otro punto más es que tiene que haber estrellas. Átomos ordinarios suficientes frente a materia oscura, de hecho, tiene que haber al menos dos generaciones de estrellas, una para generar elementos químicos y la segunda para estar rodeada de planetas. Otro punto es que el universo debe expandirse al ritmo adecuado, no implosionar demasiado pronto ni expandirse tan deprisa que impida a la gravedad dar cohesión a las estructuras. Tiene que haber también fluctuaciones que permitan actuar a la gravedad de la suficiente amplitud que favorezcan la aparición de estructuras. De otro modo, el universo sería hidrógeno ultradifuso. No habría estrellas, no habría elementos pesados, ni planetas, ni personas. En nuestro universo actual, las fluctuaciones iniciales en la curvatura cósmica tienen una amplitud de 0.00001, pero según modelos inflacionarios, esa amplitud la determinan fluctuaciones cuánticas y su valor concreto depende de los detalles del modelo. Y finalmente, una pregunta. ¿Qué tamaño tiene la realidad física que observamos? Solo tenemos capacidad de observar un volumen finito. El ámbito que está en contacto causal con nosotros está limitado por un horizonte, nos rodea toda una cáscara, y define la distancia a la que la luz, si no se dispersara, habría viajado desde el Big Bang. Pero esa cáscara no tiene mayor significado que el del círculo que define nuestro horizonte cuando estamos en el medio del mar. Habría de esperar que más allá del horizonte haya más galaxias. En el universo visible no se percibe una inclinación, lo que sugiere condiciones similares en un ámbito que se extiende miles de veces más allá. Pero eso es solo un mínimo. Si el espacio se extendiera lo suficiente, entonces se repetirían todas las posibilidades. Pero incluso ese volumen inmenso puede no ser todo lo que existe. Por otro lado, nuestro Big Bang puede no ser el único. La física de la era inflacionaria sigue sin estar cimentada, pero algunas de las opciones podrían conducir a una situación de inflación eterna, en la que las consecuencias de nuestro Big Bang podrían ser una mera isla de espacio y tiempo en un archipiélago cósmico ilimitado. En un postulado así, el desafío para la física del siglo XXI es dar respuesta a dos preguntas. La primera, ¿hay muchos Big Bang o solo uno? Y la segunda todavía podría ser más interesante. Si hay muchos, ¿están todos gobernados por la misma física o hay una cantidad enorme de espacios vacíos distintos con microfísicas distintas? Aunque la respuesta a la primera pregunta sea un sí, habrá leyes generales que gobiernen el universo, tal vez una versión de la teoría de cuerdas. Pero lo que hemos llamado siempre leyes de la naturaleza no serán más que ordenanzas municipales dentro de un tramo cósmico. Muchos ámbitos podrían haber nacido muertos o ser estériles, estar gobernados por leyes que no permitan ninguna clase de complejidad. Explorar cosas de este tipo no va a ser posible hasta que una teoría, como la de cuerdas, futura resulte creíble y haya sido puesta a prueba. Es posible que dentro de 50 años sigamos igual de despistados que hoy respecto al universo ultra primigenio, pero es posible que una teoría física cercana a la energía de Planck haya para entonces ganado credibilidad. Quizás prediga un multiverso y determine en principio alguna de sus propiedades, las medidas de probabilidad de parámetros clave, correlaciones y un largo etcétera. Hay a quienes no les gusta el multiverso, es decir, creen que nunca tendremos explicaciones satisfactorias para los números fundamentales, pero que en esta perspectiva más amplia pueden ser nada más que meros accidentes ambientales. Es una decepción para los teóricos, pero lo que nosotros prefiramos no afecta a la realidad física, de manera que hay que tener una mentalidad abierta. Sin duda esto tiene una ventaja intelectual y estética. El multiverso supondría una cuarta y grandiosa revolución copernicana. Ya hemos tenido la revolución copernicana, luego hemos sabido que hay miles de millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia, y a continuación hemos constatado que hay miles de millones de galaxias en el universo observable. Pero entonces nos daríamos cuenta de que no solo nuestro ámbito observable es una fracción minúscula de las consecuencias de nuestro Big Bang, sino que nuestro Big Bang es parte de un conjunto infinito e inimaginablemente diverso. Eso es física especulativa, pero es física, no es metafísica. Hay esperanzas de poder darle credibilidad. Un estudio más en profundidad de las fluctuaciones de la radiación del fondo podría darnos algunas pistas, pero sobre todo, si los físicos desarrollaran una teoría unificada de fuerzas fuertes y electromagnéticas y esa teoría se pudiera probar y se corroborara en nuestro mundo de baja energía, entonces nos tomaríamos en serio sus predicciones sobre una fase inflacionaria. Nuestro Big Bang puede no ser el único, como no lo son los sistemas planetarios. La existencia de un multiverso llevaría más lejos aún el destronamiento de Copérnico, porque nuestro sistema solar es uno de los miles de millones de sistemas planetarios de nuestra galaxia, que es una de los miles de millones de galaxias accesibles mediante nuestros telescopios. Pero todo este panorama puede no ser más que una fracción minúscula de las consecuencias de nuestro Big Bang, que en sí mismo puede ser uno entre miles de millones. Hemos realizado avances impresionantes. Hace 50 años los cosmólogos no sabían si había habido un Big Bang. Ahora podemos hacer deducciones bastante precisas remontándonos a un nanosegundo. Así que dentro de 50 años, debates que hoy parecen especulaciones poco consistentes tendrán cimientos más sólidos. Pero es importante subrayar que el progreso seguirá dependiendo, como lo hizo hasta ahora, en el 95% del perfeccionamiento de los instrumentos y la tecnología, y en menos de un 5% de la teoría. Pero que esa teoría será aumentada por la inteligencia artificial y por las capacidades de hacer simulaciones. Para finalizar, quisiera centrarme en el aquí y ahora. Los amantes de la astronomía vemos el planeta en que vivimos en un vasto contexto cósmico. Y en las décadas que vienen vamos a saber si hay vida allá afuera. Pero lo que es más importante todavía es que los astrónomos podemos ofrecer la conciencia de un futuro inmenso. El darwinismo, en cambio, nos enseña que nuestra biosfera actual es el resultado de más de 4.000 millones de años de evolución. Pero la mayoría de las personas, aunque aceptan que nuestros orígenes son producto de la selección natural, siguen creyendo que de alguna manera los humanos somos la culminación del árbol genealógico evolutivo. Pero lo más probable es que estemos más cerca del principio que del final de ese árbol. Nuestro Sol se formó hace 4.500 millones de años, pero aún faltan otros 6.000 millones para que se le acabe el combustible. Y el universo en expansión continuará destinado a ser un lugar cada vez más frío y más vacío. Pero en el tiempo que podemos analizar, que se extiende miles de millones de años hacia el futuro y también hacia el pasado, este siglo podría ser decisivo. Durante la mayor parte de la historia, las amenazas a la humanidad han procedido de la naturaleza, enfermedades, terremotos, inundaciones. Pero este siglo es especial. Es el primero en el que una especie, la nuestra, tiene en sus manos el futuro de la Tierra y puede poner en peligro el inmenso potencial de la vida. Como decía antes, hemos entrado en un periodo geológico llamado Antropoceno. Nuestra Tierra, ese punto azul pálido del cosmos, sin duda, es un lugar especial. Puede que también sea único, y nosotros somos sus timoneles en un periodo especialmente crucial. Se trata de un mensaje que debemos escuchar todos nosotros y difundir a los demás, les interese o no, la astronomía y la ciencia. Uno de los objetivos más ambiciosos de la ciencia es comprender cómo el cosmos en su totalidad surgió de los inicios densos y ardientes del universo. Es un objetivo que intentó presentar con sonidos Jean-Michel Jarre en el 2016 al componer el último tema del disco Electrónica volumen 2 llamado El corazón del ruido, el origen. The Heart of Noise, The Origin. Hasta aquí hemos llegado con el programa número 494 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo de Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por las tardes. Nuestro podcast está almacenado en el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. Y las transcripciones de nuestro programa se encuentran en riquefesanchez.wordpress.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima emisión, en la que seguiremos hablando, como siempre, de astronomía, ciencias del espacio y ciencias en general. Que tengan un hermoso periodo hasta nuestro próximo encuentro y los consejos de siempre. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. On the ground, you got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.